Así es como se baila, se hace y se toca. ¡Cumbia loca! Julio, Leo, Charlie. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo.